Hola de nuevo, estamos aquí otra vez. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista. Escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. Recordamos que el programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 13 de abril, son los siguientes: Al ritmo de la música, noticias, ciberespacio, 2.0, entre otros. Las acompañamos al micrófono Sergio Peña, Raquel Dereb, Pancho, Beatriz Guerra y Camila de Rivas. Y en el control técnico, a Paco Melián. Al ritmo de la música. Hoy nos gustaría presentarles un grupo de nuestra patria, España. Ellos son Amaral. Amaral es un grupo de música español de folk, rock y rock originario de Zaragoza, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre. Por el momento han vendido alrededor de 4 millones de copias por su discografía compuesta por 6 discos de estudio, una edición especial y 2 DVDs. 2 DVDs en directo desde 1998 hasta la actualidad. Juan Aguirre defiende el sonido del grupo diciendo que está el álbum en algún punto entre el punk rock y el folk rock, lejos del rock clásico de estadio, que siempre me ha parecido un poco fascista. Estrella de Mar, su álbum más vendido, ocupa el 24º puesto en la lista de los 50 mejores discos del rock español, confeccionada por la revista Rolling Stone. Considerando que este álbum supuso el despegue definitivo de Amaral, el disco que les llevó a la primera línea de rock español, en otra lista de esa misma publicación, titulada Las 200 mejores canciones del pop rock español, que engloba canciones de géneros muy dispares, pero que forman parte de la memoria colectiva de España. Aparecen Sin ti no soy nada en el puesto 67 y Cómo hablar en el puesto 128. Además, Eva Amaral está considerada una de las mejores vocalistas del rock español. A lo largo de su carrera, el grupo ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan 3 premios Ondas de la Música, 10 premios de la Música, 2 MTV Europe Music Awards y el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Su camino no fue fácil, ni fulgurante. Por eso su proyección musical tiene grandes perspectivas de permanencia, porque se asienta en una base sólida y en un crecimiento progresivo y armónico. Recordemos que en sus inicios tuvieron que aceptar trabajos nada relacionados con el arte para sobrevivir. Juan fue dependiente de unos grandes almacenes, vendedor de electrodomésticos. Duró poco porque no tenía ni idea de cómo funcionaba. Eva trabajó de camarera, sirviendo copas a gente conocida, poniendo música, y también trabajó disfrazada de muñeco de Super Mario Bros. Para niños en Navidades para el Corte Inglés. Algunos niños le pegaban, otros lloraban. Al principio, solo unos pocos acudían a escucharles a tocar en pequeños bares, y su explosión como banda de éxito podríamos decir que les llegó 4 o 5 años después de sus inicios musicales. Ahora vamos a escuchar Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. Mirando la tele y no viendo nada. noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que en nuestra sección de noticias empezaremos con un tema internacional. Beatriz, ¿qué nos cuenta? Afganistán y Estados Unidos sellan un pacto de cooperación estratégica. Ha costado más de un año de negociaciones que Afganistán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo de asociación estratégica que entre en vigor tras la retirada total de las tropas de la OTAN en aquel país en el año 2014. En el acuerdo, del que se saben pocos detalles por el momento, se especifica que Estados Unidos solo contribuirá a la seguridad afgana cuando las autoridades de este país lo autoricen. A su vez, Estados Unidos se compromete a no utilizar el territorio afgano como base para lanzar ataques a terceros países. Por ejemplo, desde Afganistán despegan los aviones no tripulados drones que atacan a Pakistán. El documento supone una base importante para la seguridad de Afganistán. Sin embargo, existen sin existir un acuerdo sobre el número de militares que permanecerían en el país y sobre la cuantía económica que tanto en Estados Unidos como la OTAN ofrecerá Afganistán. Una vez que se vayan las tropas, un acuerdo final sobre esta cifra puede ser alcanzado en la cumbre de líderes de la Alianza Atlántica, que se desarrollará en Chicago el mes que viene. Los precios han aumentado un 45% en España desde la entrada del euro, mientras que los países europeos situados al norte, como Alemania, solo experimentaron subidas del 15%. Lo cual ha generado una pérdida de competitividad con respecto al resto de países europeos, según señala el informe CESIFO 2012 presentado por la Fundación BBVA. En concreto, El estudio remarca que existen grandes diferencias competitivas entre los países de la eurozona y apunta que mientras que los situados al norte como Alemania experimentaron subidas de precio del 15%, los del sur como Francia e Italia registraron incrementos del 30%. España, del mismo modo, indica que la posición financiera externa neta del país se situó cerca del 100% de su Producto Interior Bruto en junio de 2011, en torno al 95%, e insiste en que se trata de una de las mayores debilidades del país, fruto de la sobreinversión y de la burbuja inmobiliaria. Para uno de los autores del estudio, el profesor del IESM, Chávez Vives, esta diferencia de competitividad en el área del euro, junto a la imposibilidad de devaluar la moneda, unida al detonante de la crisis financiera, es el origen del problema. Merkel concede que la austeridad no bastará por sí sola para zanjar la crisis. La canciller insiste, sin embargo, que en el camino debe ser la consolidación presupuestaria y la culminación de las reformas. Es un pequeño matiz en su discurso, pero puede ser un gran paso para Europa, sin renunciar a su amarga receta de ajuste. La canciller alemana Angela Merkel aseguró ayer en un acto en Berlín de su partido que la austeridad no bastará para resolver por sí sola la crisis de deuda europea, con la posibilidad de una ruptura del sólido eje franco-alemán en el horizonte. Merkel parece suavizar ligeramente un discurso cada vez más contestado por sus socios europeos. Las prospecciones en Canarias se prevén a 13 kilómetros de zonas protegidas. Las áreas de perforación petrolífera aumentadas en el gobierno de español frente a las costas de Fuerteventura. Dos denuncias ante la CE. La Comisión Europea ha admitido a trámite dos denuncias paralelas interpuestas por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. En la queja tramitada ante la Unión Europea se subraya que la ubicación de las autorizaciones coincide con una de las áreas más importantes de España en términos de biodiversidad marina. Y se advierte de que la afección de los impactos negativos sobre la biodiversidad marina van a ser elevados, porque están relacionados con las propias actividades de prospección autorizadas, como los eventuales derrames que pueden afectar a las costas canarias, señalando las corporaciones. Lanzarote y Fuerteventura contienen numerosos lugares de destacada importancia biológica y geológica, designados como espacios protegidos con diversas categorías de protección a nivel autonómico, nacional, europeo e internacional. Las aguas canarias también han sido declaradas por la Organización Internacional del Tráfico Marino, IMO, zona ecológicamente sensible al tráfico marino. Bueno, hasta aquí llegamos con las noticias. Hasta la próxima semana. Y ahora la canción Moriría por vos. Hoy en nuestra sección de debate tocaremos un tema de actualidad: los planes de recortes llevados a cabo por el gobierno central del país. Este tema abarca tanto en educación, sanidad, servicios sociales, derechos y etcétera. Por ello, hoy hemos querido hacer partícipe a nuestros colaboradores para que expongamos nuestra opinión respecto a ello. Empezaremos con el tema de sanidad y en la segunda sección hablaremos sobre la educación. Bueno, pues en el tema de sanidad se están haciendo unos recortes en varios temas para poder ahorrar unos 7 millones de euros en toda la sanidad de toda España. Entonces están quitando varias partes de la sanidad, que es por ejemplo el transporte en ambulancias, también están quitando y haciendo que se paguen los medicamentos, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, resulta que a las personas que tengan una renta igual o superior a 100.000 euros, se les va a hacer cargo de pagar el 60% de un medicamento. el 50%. Si la renta es de 18.000 o menos, será el 50% lo que tendrá que pagar. Y si es del 40%, y si cobran menos de 18.000 euros, tendrá que pagar el 40%. Esto es una de las medidas que están tomando el gobierno ahora mismo para poder recaudar ese dinero y pagar la deuda externa. Por lo cual yo no veo justo para el pueblo, para nosotros, nunca mejor dicho, puesto que si nosotros ya de todas maneras estamos pagando a Hacienda y a todos los temas por los impuestos, por la sanidad, entonces nos están quitando ya un derecho que tenemos desde antes. Además, si empezamos ahora a privatizar la sanidad, entonces nos estarían quitando uno de los pilares por el cual los terceros mundos están así como están. Pues estos países no tienen sanidad. Entonces nos estarían quitando y robando uno de los pilares que siempre ha sido nuestro. Exactamente. También el porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación. Este tipo de prestaciones que se dispensan de manera ambulatoria están incluidas en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud. Es decir, claro, estamos como estamos, pero mírenme, porque España, o sea, no solo España, sino todo el mundo va de mal en peor, porque ¿cómo van a privatizar algo que es un derecho? Sí, efectivamente, es una cosa que están cometiendo muy grave, puesto que están quitando cosas que realmente no se deberían quitar, sino aumentar en todo caso, y mejorar esos sistemas para poder hacer, por ejemplo, una sanidad mejor. Una sanidad que esté mucho mejor en tema de, por ejemplo, de transporte y de tener últimas medidas para las nuevas enfermedades que andan saliendo y para poder mejorar los fármacos para las antiguas ya, que es, por ejemplo, una gripe, una simple fiebre. Exacto. Ahora mismo el gobierno dice que es necesario, será necesario pagar incluso por los transportes sanitarios que no sean de emergencia. Es decir, aquellas personas que necesiten ir al hospital porque están siguiendo un tratamiento, ya sea, por ejemplo, diálisis, quimioterapia y a otras enfermedades, pues ellos deberán pagar su transporte. La verdad es que ayer salían unas opiniones de distintos periodistas y la verdad es que yo no estoy de acuerdo en que esto sea necesario, ni mucho menos necesario. Es que si esas personas no pueden pagarlo, ¿cómo van a pretender que lo paguen? Es que es una contradicción en toda regla y es una injusticia, un robo incluso. Bueno, así como nos ha explicado nuestra amiga Camila, lo que no veo justo tampoco es que una persona que tenga una enfermedad bastante grave tenga que pagar por un transporte que debería ser público para... Es que se trata de un tema que es la salud. No es voy porque quiero. Es la salud de una persona. Y a mí me gustaría hablar sobre el copago, que es que cuando vayamos a la farmacia tendremos que pagar por los medicamentos que nos mande el médico, cuando en realidad se supone que ya los estamos pagando con nuestros impuestos. Es decir, estamos pagando los medicamentos dos veces. Señor Rajoy, ¿qué es lo que quiere usted hacer? ¿Robar a la gente? Porque ya lo está haciendo. ¿A qué? Exactamente, no solo dos veces estaremos pagando por los medicamentos, sino tres, porque ahora están diciendo que también tendremos que pagar por las recetas que nos da el médico. O sea, pagamos por la receta, pagamos los impuestos, ¿no? Y después pagamos por los fármacos en la farmacia. Amo. Rajoy es justo un ladrón. En fin, que nuestra economía de hoy se basa en pagar, pagar, pagar y seguir pagando. Pero ¿quiénes pagan? Los que sufren la crisis y los que la causaron no están pagando. En efecto, por ejemplo, una medida sería para conseguir dinero. Es porque en vez de comprar tantos coches para los ministros y todo eso, no compran un autobús, y aunque parezca en plan cayondeo, no, lo estoy diciendo en serio, se compran un autobús y que en eso vaya haciendo una ruta y recogiendo todo, y lo lleve todo al lugar donde tiene que estar. Que sí, pero con lo que le interesa a Rajoy en la imagen del país, no creo que lo haga. No, o que no tengan coche oficial, porque ellos tienen que tener coche oficial. Son funcionarios públicos. A los funcionarios no les dan un coche a cada uno, ni a los profesores, ni los que trabajan en las oficinas que de servicio público tienen coche privado, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque son ellos los que ponen las leyes y son ellos los que han puesto la ley que tienen que tener un coche privado. No, y el caso es que lo que estamos viendo aquí es que se están recortando en temas necesarios, en temas sociales, y como lo es la sanidad, los servicios sociales, la educación, todo esto son necesarios y vitales para el pueblo, y vamos, que deberían recortar por otras vías en vez de recortarnos más a nosotros por cosas que son necesarias. Sí, en efecto, me temo que la verdad es que estamos teniendo toda la razón, puesto que nosotros tenemos que aponentarnos el cinturón, pero ellos no llevan cinturón. A ellos no les afecta ninguno de estos problemas, porque no hacemos más que perder nosotros, estar cobramos un sueldo, porque está dicho que España es el país que los sueldos son los más bajos de toda Europa. Entonces, cobramos una porquería y luego más de la mitad se la lleva el Estado. Entonces, yo lo veo un robo a mano armada, la verdad. Bueno, ahora voy a exponer un tema que me gustaría, a ver si exponemos, exponemos cada uno nuestra opinión. Y es el siguiente. El gobierno restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado que no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal. Ello implica que las personas que se encuentran en situación irregular solo puedan acceder a las urgencias, a la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona. El gobierno reformará la ley de extranjería para poner en marcha nuevas restricciones. Fuentes del Ejecutivo precisaron que solo se reconocerá el derecho a acceder a tarjetas sanitarias a aquellos extranjeros que con residencia legal en España, lo que implica tener permiso de residencia en vigor y a sus familiares directos también regularizados. Está por definir cómo abordar la situación de los miles de residentes irregulares que ya cuentan con la tarjeta sanitaria en España. ¿Qué opináis vosotros? Supuestamente, si se hicieran esos recortes, llegaría una patera con una enfermedad. Esas personas se están muriendo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarlas ahí o atenderlas? Se les atendería de urgencia. Claro, el caso y es, para urgencia habrá que pagar. El tema es el siguiente, que muchas personas ya tienen, por un lado eso, muchas personas ya cuando están empadronados tienen el acceso a la sanidad, eso hasta ahora. Luego también están las situaciones de cada persona, de que hay miles de personas entre 18 y 60 años que están enfermas y no van a poder acceder a la sanidad simplemente porque no es de urgencia, porque a lo mejor su enfermedad ya no se considera de urgencia, no son niños y muchos de ellos serán varones, y las mujeres también no podrán acceder por la maternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Negarle la sanidad a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta distinción? Es que durante mucho tiempo muchos inmigrantes han estado abusando de la sanidad pública española. Ya se sabía de antes que muchas personas, por ejemplo, de Inglaterra, de países del norte de Europa, pues que igual allí su sanidad no les cubría cierta operación. Entonces lo que hacían era venir a España y les operaban de urgencia y después volvían a su país. Y también se sabía que en la frontera entre Portugal y España muchos portugueses cruzaban, entonces les atendían al médico y les daban una dirección falsa y después volvían a su país, y cuando iban a reclamarles a esa dirección, pues no existía. Sí, yo en ese sentido yo lo veo como un error por la parte de las personas que han pedido sanidad, pero yo creo que la sanidad no es algo que se tenga que medir por si tú eres de aquí o si yo soy de allí, porque todos al fin y al cabo somos personas. Pero lo que los pagamos somos los españoles, ellos no lo pagan y se están aprovechando. En ese sentido te doy la razón, pero qué más, que tú hayas tenido la suerte de nacer aquí no significa que ellos en sí mismos vienen aquí porque saben que aquí pueden atenderle mejor, aunque en parte esté haciendo algo equivocado. Estoy totalmente de acuerdo con Pancho, porque aunque no estén pagando por eso, sino estén pagando a los españoles, son personas que lo necesitan. Y si una persona, por ejemplo, está muriendo, tú le dejas morir porque tendrías que pagarlo tú, no veo eso. ¿Y por qué se le está restringiendo a los inmigrantes? ¿Para ahorrar el trabajo a los médicos? ¿Para eso? ¿Para no gastar en más médicos? Así el país no va a marchar, y muchos de esos inmigrantes irregulares, muchos de ellos supongo que procesarán las vías necesarias para ser legales. El caso que tú estabas poniendo, Bea, es verdad, que ha sido un tema de bastante debate, incluso el por qué el turismo sanitario, el que se llamaba, ¿no? Pero claro, para eso deberían existir otras medidas, no, y además la tarjeta sanitaria se le daba a aquellos que estaban empadronados, vamos, que tenían que probar que vivían aquí. Por eso no veo por qué ahora si le quitan ese derecho a la gente que ya está empadronada. Sí, yo creo que, como he dicho antes, somos personas todos, y que tú hayas tenido, por ejemplo, nosotros tengamos la suerte de nacer aquí y haber vivido bien, no significa que tengamos que ahora quitarle esa oportunidad a los que están viniendo de fuera, porque al fin y al cabo ellos pueden algún día recompensarnos, no estoy diciendo económicamente ni ningún tipo de eso, ¿no? Pero la vida es así. Sí, pero la sanidad cuesta dinero, guapo, y quienes lo están pagando somos nosotros los españoles. Nosotros pagamos con nuestros impuestos la sanidad pública, y nosotros debemos de recibir la compensación necesaria, que es que cuando necesitemos servicios sanitarios lo tengamos. Y en vez de eso están viniendo extranjeros y se lo están llevando, y yo te digo, si un extranjero viene aquí y trabaja aquí y vive aquí y paga sus impuestos, pues me parece muy bien, pero lo que no me parece justo es que venga un día de vacaciones y que lo atiendan, porque un día de quirófano eso lo pagamos todos y no cuesta cuatro perras. Sí, en ese sentido te doy la razón, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que si viene aquí a apoyarse, en eso yo estoy de acuerdo de que no se la atienda, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con que son personas, y que sea por una razón buena o una mala, somos personas. De todas formas, no estamos hablando de eso, porque no es culpa de los extranjeros que el gobierno está así, que no recortaran la sanidad. No es culpa de los extranjeros, sino es del gobierno español. Exacto. Además, bueno, yo creo que deberían tomarse medidas por otros lados y no restringir así, hacer una restricción tan arbitraria como lo que se está haciendo ahora. Porque no tan solo van a sufrir la gente que viene de turismos sanitarios, sino la gente que vive aquí y que más que nada está trabajando aquí. Y más que nada también está haciendo que su empleador aporte a la economía española. Así que yo creo que todo es una cadena y deberíamos ir por otras vías en vez de hacer esta restricción tan arbitraria. Bueno, aquí llegamos nuestro primer periodo de debate. Hacemos una pausa y luego volvemos. Nicolas Cage en Live in Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Nicolas Cage en Living Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza. Como si fuera nuestro último día en la tierra. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será que suena Mark y Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción. Hemos oído la canción A María Moriría por Vos. Bueno, aquí empezamos nuestro segundo periodo de debates. El tema que abarcamos ahora será de educación. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció nuevos recortes para la educación primaria y secundaria a las comunidades autónomas. El recorte previsto por el gobierno será de 3.000 millones de euros, una reducción presupuestaria que se basaría en la revisión del ratio de los alumnos por aula y el número de horas que trabajan los docentes en España. Ya en enero, el titular de Educación, como medida de ahorro, que el horario lectivo de los profesores podría incrementarse hasta las 21 o 22 horas semanales. En la comunidad de Castilla-La Mancha, esta medida entrará en vigor en el curso 2012-2013 y para el año siguiente se aplicará en Castilla, León, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana. En cuanto al incremento del número de alumnos por aula, en la actualidad está fijado en 25 estudiantes por clase de primaria y 30 de secundaria, aunque dependiendo de cada centro educativo podría incrementarse hasta de un 10% adicional. Para AMPE, UGT y CCO, ampliar el número de alumnos por clase supondría una manifestación y regresar a niveles de hace 3 décadas, aunque también comentan que el aumento de niños por clase y siempre que se mantuviera un alumnado homogéneo no debería impactar en el rendimiento de los chavales. Y es que en España las aulas están diversificadas y un mayor número de estudiantes podría dificultar la integración y la atención personalizada de quienes más lo necesiten. Añaden que otro problema adicional sería la posible desaparición de aulas en zonas rurales con pocos habitantes, donde hay clases para 9 niños e incluso menos. Bueno, aprovechando el verano, la Comunidad de Madrid ha perpetrado unos recortes en educación que afectan drásticamente a la calidad de la enseñanza en esta comunidad. Estos errores suponen el despido de 2.500 o 3.000 profesores. Pese al creciente número de alumnos, la falta personal necesario se va a traducir en el aumento del paro, 2.500 profesores, y en el empobrecimiento de la atención que recibirán los alumnos. Algunos de los recortes van a ser el pérdida de apoyos y refuerzos en los centros, pérdida de desdobles para el laboratorio, conversación en inglés, aumento de los alumnos por aula de 25 a 30, disminución de las optativas, disminución de las actividades extraescolares, disminución de las horas de biblioteca, pérdida de la posibilidad de ir a aula de informática, pizarra digital, etc. Menos profesores de guardia, incluido en el recreo. Para cuadrar los horarios, la consejería, abusando de la ley, aumentó las horas lectivas del profesor. Cada profesor tendrá más grupos asignados, disminuyendo la atención personalizada. Tendrá menos tiempo para preparar las clases, fichas, corregir, etc. Junto con el aumento de alumnos por clase, esto perjudica a los alumnos y a la atención que recibe, especialmente a los que tienen más dificultades para aprender. Como ni aún así cuadraban los horarios y ante la queja de los directores de los centros, la consejería improvisó 2 soluciones que están agravando el problema. El primero es, los profesores darán materias afines de forma más flexible. Esto supone que haya profesores que tengan que impartir materias en las que no están especializados. El profesor de griego dando francés, o el de francés dando griego, según cuadre mejor. La retirada de la tutoría del horario de los alumnos. La primera ataca la base de la educación secundaria, la especialización del profesor por materia. La segunda elimina un pilar básico, la educación integral de la persona. En la tutoría se tratan temas de prevención de las drogas, violencia, discriminación, orientación escolar y elaborar técnicas de estudio, etc. Además, impide al tutor conocer a los alumnos y recibir a los padres en condiciones, etc. Esto viola un principio fundamental de la Ley Orgánica de Estudios, la acción tutorial. Por si fuera poco, ahora se comienza una verdadera campaña mediática, que en la que se insiste en falsedad para así convertirlos en unos puros vagos privilegiados que no trabajan. Una estrategia bien trazada para ganar a la opinión pública y convertirnos en un colectivo al que es necesario castigar. A mí me gustaría añadir que, aunque parezca que no, 5 alumnos más aumenta en gran medida la clase. Y si esos alumnos encima son unos matados, que son de los 5 que no quieren estudiar pero evitan que los otros 30 puedan atender en clase, pues que eso va a afectar mucho a la educación, porque si con 20 ya son muchos, con 30 no te digo, y con 35 van a ser demasiados. Es que aparte, otra vez, es que la autoridad, la figura del profesor no es tan autoritaria como, ni siquiera es capaz de llevar a cabo una clase bien, con disciplina, a 20 alumnos. No creo que lo pueda conseguir con 25, ni mucho menos con 30. Es que es una medida bastante absurda. Otra medida que iban a tomar es quitar la hora de tutoría. La verdad es que, mi experiencia personal, yo tuve un curso que no tuvimos tutoría, y no era por los recortes en ese tiempo, sino porque las clases que teníamos eran muchas y entonces no daba tiempo para la tutoría. Pero igualmente es que fue un caos, porque los alumnos necesitan información, los profesores necesitan dar información. ¿Qué va a hacer el profesor tutor? Dársela mientras está dando su clase de inglés, de matemáticas o de cualquier de cualquiera que fuera su especialidad. Es que es un caos. Bueno, así, al igual que Camila, yo también he tenido una clase en primaria donde ni siquiera el tutor a final de curso nos conocía. ¿Qué pasaba con esto? La mayoría de las veces era porque había demasiadas clases y no nos dejaban dar tutoría. Para poner un ejemplo de desaparición de aulas en zonas rurales, podemos poner, por ejemplo, hay un colegio en Montaña de las Palmas que puede que se va a cerrar porque hay actualmente 6 alumnos. Y si son menos de 5 o 4, me parece, entonces se tiene que cerrar. Otra medida también injusta, porque, a ver, es que pues, esos 5 alumnos a lo mejor no pueden ir a otro colegio más cercano porque bien le queda lejos, bien no puede. ¿Se van a quedar sin educación por culpa de los recortes? ¿Por saldar una deuda que prácticamente a todos no va a ir mal en peor? Sí, yo creo también que la culpa en parte es del Estado, pues debería promover la educación entre los jóvenes. Debería poder enseñar a las nuevas generaciones la importancia de estudiar, y no como nos dicen siempre que estudia, que eso será bueno para el futuro, sino hacerlo práctico. Por ejemplo, llevarlos un día al campo, hacerlos trabajar, para que vean lo duro que es y realmente sepan las posibilidades que tiene de estudiar. Sería una buena medida para que los jóvenes actualmente puedan ver que la dureza del momento y puedan ponerse en serio con los estudios que están teniendo. Bueno, pues... No, la tú que... Bueno, pues ya como estamos en España, pues, por ejemplo, somos 29 en nuestra clase y es bastante difícil atender, ya que hay bastante gente que habla, ¿no? Pues imagínense que hay 35 o 40 personas, pues será aún menos la atención de los alumnados. Que a mí me gustaría hablar ahora sobre la subida del 50% de las tasas universitarias. Dicen que esta subida se debe a que han bajado al número de becas que van a dar a los alumnos universitarios. Y entonces ese dinero extra que van a pagar ahora a los alumnos será para pagar esas becas. Pero digo yo, ¿ustedes creen que es justo que unos padres que estén pagando la universidad a su hijo además se la estén pagando a otra persona si ya apenas se la pueden pagar al suyo? Por ejemplo, yo el año que viene voy a ir a la universidad y mi hermana ya está yendo a la universidad. Es decir, mis padres ya están pagando la universidad a 2 hijos suyos y ya les está costando. Y además tendrán que pagar la universidad a otra persona que no conocen. Porque por muy bien que vivas, la universidad es cara. Así que yo eso no lo veo justo. También como hablábamos antes, lo de añadir alumnos en la clase, se ha dado el caso de se añaden personas en la clase que molestan a los alumnos. Por ejemplo, en los casos de la ESO, es muy probable que una clase está acostumbrada a trabajar entre las personas que ya conocen, y al añadirle más personas, esas personas sean los típicos graciosillos de clase y no dejen estudiar a los demás. Sí, la verdad es que, volviendo a tu tema, la verdad es que sí, es bastante, eso sería una mala medida porque sería un caos tremendo y además es que ya hay bastante dificultad con lo dicho, con 20 alumnos, mucho menos va a ser más fácil con más alumnos en el aula. Y es verdad que siempre hay y que van a imponer a gente que no quiera estudiar o que aún no son conscientes de lo importante que es y van a fastidiar a los demás que sí quieren. Volviendo al tema de la subida de las tasas de las universidades, la verdad es que también me parece un tema bastante serio. Serio, y aparte es que da vergüenza, porque aparte es que la educación universitaria en España es cara, no es barata, y ahora la van a aumentar aún más. Es que así, si la gente no tiene formación, ¿cómo el país va a progresar? Es que estamos recortando en todos los ámbitos, en ámbitos que no deberían recortarse para nada. Dicen que para que un país salga adelante, un país desarrollado, necesita gente formada. Pero así no lo van a lograr, está claro, porque le están quitando, aparte, los que quieren estudiar, ya, yo personalmente, es que ya es como que te ponen una barrera más. Estoy de acuerdo en que sí, pongan una nota más para obtener la beca, para que la gente se esfuerce, es verdad, pero no que suban las tasas, es que es mucho dinero, y la gente no está para pagar ese dinero. Sí. Yo creo que lo que están haciendo es tratarnos como un rebaño. Nos están quitando cosas primordiales para nuestra educación, nuestra salud, etcétera, y nosotros los estamos dejando. Yo creo que habría que tomar alguna medida. No estoy hablando de nada violento, sino algún tipo de huelga pacífica para poder... La revolución. Buena manera. Broma. Que pueda llamar a nombre de los policías y de los políticos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, como estaban diciendo, de que mucha gente va a decir que va a cambiar de opinión cuando dicen que voy a ir a la universidad. Por ejemplo, yo también quería ir a la universidad, pero después cambié de opinión. Y ahora más que dicen que hay que pagar bastante dinero para ir ahí. Y no solo las tasas, sino los créditos, y además no solo eso, sino hay un montón de cosas además de eso que habrá que pagar. Sí, aparte de las tasas, el alojamiento, porque mucha gente, por... Exacto. ejemplo, aquí en las islas se va fuera, se va a la península, y eso cuesta dinero. O pero se va a la isla vecina lados. O se va a isla, es verdad, en todos lados. Digo que no solo se está costeando el tema de las tasas universitarias o el tema de la carrera en sí, sino también el alojamiento, la estancia allí, que son un año entero que uno está gastando. Esto, al fin y al cabo, nos están quitando grandes problemas y nos están causando problemas todavía mayores, puesto que nos están haciendo grandes huellas en nuestra persona y en nuestros derechos. Que a mí me gustaría también añadir que yo sé que en La Laguna hay estudiantes que no pueden pagar el alquiler del piso, ni pueden pagar las matrículas de la universidad del nuevo curso, porque resulta que les han quitado las becas, y como hay alumnos que prácticamente solo viven de becas, si se las quitan ya no van a poder seguir estudiando. Si te quedas solo un año para acabar la carrera y no te dan la beca que necesitas, pues te jodes y no acabas la carrera. Exactamente. Y ahora están diciendo que van a quitar muchas becas, y hay gente que quería ir con buenas notas, ¿no? Pero que no tiene dinero para pagarlo, ni el alojamiento, ni la universidad, ni nada. Entonces tendrá que dejarlo. Por último, me gustaría añadir los recortes sobre el presupuesto de la iglesia. Ah, no, es verdad que a la iglesia no se le ha recortado nada de dinero, pero bueno. ¿Verdad? Es que deberían, lo dicho, deberían recortarse por otras vías y no por cosas que son realmente necesarias. Y que van a llevar al país al borde de la quiebra. Se supone que... Es que ya estamos ya en la quiebra. España es un estado laico, pero... No deberían recortar de nuestros derechos, sino de las cosas que nos necesitamos, como es el catolicismo, ¿no? No debería, pero como respondemos a organizaciones internacionales que manejan el mundo, ¿qué le vamos a hacer, no? Ya. Yeah. Un gran negocio. O como han dicho antes, la iglesia es un gran negocio. ¿Acaso la iglesia nos va a sacar de la crisis? La verdad es que con su patrimonio incluso podría salvar a un país. Me gustaría ver eso. O a dos. ¿A un país o a varios? Bueno, Aquí llegamos al fin del debate. Espero que les haya gustado y terminamos con esta sección con... Con Te Necesito. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío, va a darme tu calor. Oh, oh, oh, oh, ¿cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, sé que yo no debo retenerte en mi memoria. Así es como yo contemplo mi tormenta de tormento. Así es como yo te quiero. Te necesito como a la queridos cinéfilos, les presentamos hoy algunas películas que pueden ver en las carteleras de nuestros cines y que podrán disfrutar. Si así lo desean, es un fin de semana de película. Ira de Titanes. Una década después de la heroica derrota del monstruo Kraken, Perseo Sam Worthington, el hijo semidios de Zeus, Liam Neeson, intenta llevar una vida más tranquila como pescador en una aldea y como padre soltero de su hijo de 10 años, Helio. Mientras tanto, se desarrolla una dura lucha por la supremacía entre dioses y titanes, peligrosamente debilitados por la falta de evolución de la humanidad. Los dioses pierden el control de los titanes encarcelados y su feroz líder, Cronos, padre de los hermanos Zeus, Hades y Poseidón, que llevan mucho tiempo en el poder. El triunvirato había derrocado a su poderoso padre tiempo atrás, abandonándole hasta pudrirse en un lúgubre abismo del Tártaro, un calabozo situado en las profundidades de los infiernos. Perseo no puede ignorar su verdadera vocación cuando Hades, junto con el hijo piadoso de Zeus, Ares, cambian sus lealtades y hacen un trato con Cronos para capturar a Zeus. La fuerza de los titanes aumenta a medida que los poderes divinos de Zeus disminuyen, desatándose el infierno sobre la tierra. Reclutando la ayuda de la guerrera reina Andrómeda, el hijo semidios de Poseidón, Argenor, y el dios caído Hefaestus, Perseo se embarca valientemente a una peligrosa búsqueda de los infiernos para rescatar a Zeus, derrocar a los titanes y salvar a la humanidad. Los dioses estamos perdiendo nuestro poder. Creíamos que los titanes serían prisioneros por siempre. Ahora van a escapar. Será el caos. El fin del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Perseo, necesito tu ayuda. Esto es cosa de dioses, no de humanos. Algún día aprenderás que ser mitad humano te hace más fuerte que ser solo un dios. Sudas como un humano. Lo siguiente será verte llorar. No lo creo. Grupo 7. Para el grupo 7 no existe la delgada línea que separa los recursos poco éticos de los ambientalmente ilegales. Sus modus operandi, violencia, coacciones, lealtades, mentiras y medias verdades, todo vale. Grupo 7 lo componen Ángel, un joven aspirante a inspector inteligente y compasivo. Rafael, un policía expeditivo, contundente y arrogante. Y Miguel y Mateo, los socarrones del grupo. Capaces de las mayores brutalidades, pero también de inesperadas muestras de ternura. Entre Ángel y Rafael surgirá una extraña comprensión y nunca Ángel transita. Cada vez con más soltura por el camino de la ambición, y de los excesos policial. Mientras que algo en el interior de Rafael se transforma gracias al amor inesperado de la bella y enigmática Lucía. El juego de las traiciones, lealtades y sentimientos se complicará a medida que el grupo 7 acumula éxitos y condecoraciones. ¿Tú estás casado? ¿Y ya tienes hijos? Un niño guapo. Año para que sea el grupo de la policía con mayor número de intervenciones. El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos se ajustan a la ley? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Quiero un bebé vendiendo por aquí. ¿Cuántas papelinas salen de aquí, Mateo? ¿100? ¿200? Cada papelina un yunque, cada yunque un confidente. A mí no tenías que demostrarme nada. Policía. La próxima vez que quieras salvar a alguien, pregunta primero. No tengo dónde ir. Una noche te va. No me dejes salir, por favor. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. Y una almendrita o una avellanita, algo de picar. Así que no vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego? Mismo que en la calle. Ya, pero en el talego no puedes correr. Va al mar solo. ¿Pero qué olfato tenéis, coño? ¡Somos el Grupo 7! Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Al ritmo de la música, Noticias, Ciberespacio 2.0, entre otros. Y en el micrófono han estado Raquel, Pancho, Beatriz Guerra, Camila de Rivas y Sergio Peña. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí termina nuestra voz Otro punto de vista, programa de radio escolar. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 4 de mayo a las 6 de la tarde. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y nos despedimos con la canción Toda la noche en la calle. Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado no vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí en la arena, si solo quiero vivir. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle. hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire?